Orejas al Universo. Pintores, ah, este Miguel Abuelo en el leitmotiv Un amor de primavera. Una excepcional versión de el cantante del rock argentino, Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo. Y te tengo que preguntar, Ralph, si esto pertenece a un material que yo una vez, por casualidad y por el algoritmo, encontré en YouTube. Un cassette grabado por Miguel Abuelo en el 82-83. Es un material, es una serie de joyas increíbles y me parece que tuviste mucho que ver con esa grabación. Sí, era uno de esos días primaverales en que vino Miguel Abuelo con Pistocchi a casa, un micrófono y un grabador a cinta Teac, un poquito de faso, agarró la guitarra y bueno, hizo un disco pirata hermoso que pueden bajar de orejasaluniverso.com. Entrando a la sección personajes van a ver un programa especial dedicado a Miguel y ahí está el disco. Perfecto, un disco pirata. Miguel, en uno de sus puntos más altos, voz y guitarra, creo que lo llaman Newbery al cassette en otras versiones, creo que Sí, era que tu es casa. donde vivía. Bueno, se viene la primavera, ya estamos en primavera en la Argentina y varias recomendaciones. Por un lado, el dengue. El dengue va a faltar el off de vuelta, vamos a sufrir, va a ser peor que el año pasado. Perdón por tirar tanto bajón, pero tenemos que cuidarnos. Segundo punto, va a ser calor, mucho calor. Dicen, el calentamiento global va a hacer que este verano y esta primavera sean bastante calientes. Por eso también es primavera en el infierno. Y es primavera en el infierno porque vamos a tener que seguir soportando este gobierno que festeja las desgracias del pueblo. Así que mucho bajón que solamente puede ser curado con una canción. Y se trata de Johnny Tedesco. Lo sepas, me siento derrotado y decepcionado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice: mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Siento que todo mi ser se estremece al escucharte, pues tu voz arrulla mi alma que te espera ardientemente. Este corazón te dice: mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Y seguimos acá con Clifford Ortega desde Washington, en este nuevo ciclo de Orejas al Universo, donde, ¿por qué no hacer un programa entre dos países? La tecnología lo permite, cosa que no permitía, por ejemplo, en Praga, en la primavera de Praga, que ahora nos cuenta Clifford. Primavera de Praga, se conoció aquel movimiento de democratización y de desestalinización de la entonces Checoslovaquia. Había comenzado un poquito antes del 68. El sistema económico industrialista soviético no estaba funcionando tan bien en Checoslovaquia, que ya estaba más desarrollada que las repúblicas rurales soviéticas. Y había una gran movida cultural y política que demandaba derechos y libertades. Bajo el liderazgo de Dubček, Checoslovaquia comienza a implementar, aún bajo régimen comunista y bajo el control soviético, comienza a implementar reformas democráticas y liberaliza la cuestión de la censura, la cuestión de los medios, la prensa y también todo el tema del viaje y el desplazarse de los ciudadanos de Checoslovaquia, lo cual estaba fuertemente controlado detrás de la cortina de hierro, como se decía en aquella época. Todos movimientos de democratizantes, liberalizadores, aún bajo un régimen que viraba hacia la socialdemocracia económica y que llegó a su clímax cuando se aprobó una reforma que dividía a Checoslovaquia en tres regiones o repúblicas nuevas. Todo esto, como se sabe hoy, no fue nada, para nada bien visto en Moscú y lo que primero fue una amenaza y un rumor se concretó como una invasión de tanques y ejércitos enviados desde Rusia para aplacar la apertura democrática del régimen de Dubček. Dubček mismo fue llamado al orden a ir a Moscú a dar explicaciones. Fue destituido de su puesto y se dio una represión sangrienta en las calles de Praga y en el resto de Checoslovaquia, donde se reinstaló el férreo control soviético que duraría hasta los finales de la Unión Soviética en el año 91. Primavera de Praga, influida por Tokio, influida por otros movimientos del tercer mundo, y a su vez configuró y prefiguró lo que pocos meses después, en mayo, se daba en París, el mayo del 68, y unos meses después en diversas ciudades norteamericanas. Pero eso lo hablamos en dentro de unos minutos. Sí, Música. ahora vamos a escuchar a Manu Chao mientras que sacó en el día de ayer su nuevo disco después de 17 años. Pero lo que viene ahora es La Primavera por Manu Chao. Son mi corazón. Próxima estación. Esperanza. Okay, papa, this is it, la primavera going now. Radio Mano Papachango. Que los domingos son aburridos, solo porque usted quiere. Radio Mano tiene un remedio infalible, sabio y chino. Every time I, everywhere and every time I'm traveling around and I go to my Radio neighborhoods Bamba, I got around the world. There's not a place where things are going better. Actually, every time I go to my places, things are going worse. Radio Bemba 00.0. ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son en Gibraltar? Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay. ¿Qué Argentina, hora son México, allá, Finisterra? Venezuela, Brasil. ¿Qué hora son, bye bye, bombe? Every morning I need hope to wake up. If not, I don't fight son anymore. La vida entera? ¿Qué hora son en el Japón? ¿Qué hora son en Mozambique? ¿Qué hora son en Washington? Nos engañaron, bye bye, boy. Nos engañaron con la primavera. Nos engañaron, bye bye, boy. Tuya son. Vamos a ver quién resiste más. ¿Quién resiste más? Pachango. ¿Qué horas son allá, Fisterra? ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué horas son en Mozambique? ¿Qué horas son en Washington? Nos engañaron, bye bye, boy. Cero, cero punto en 900 cero. Segundos se puede visitar distantes lugares del planeta Tierra. Miles de habaneros marcharon hoy frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Y el 21 de septiembre también es el Día del Estudiante. ¿Y qué vida tienen ahora los estudiantes? Tal vez vetos o no vetos, pero la situación estudiantil realmente está muy complicada. ¿Qué opina usted, Clifford? Sí, están a la vanguardia de la protesta política y la propuesta en todo el mundo. Ya hablaremos de Argentina, pero obviamente el 68, el mayo francés, comienza en las universidades de París y se extiende a Francia. Era un movimiento estudiantil. La clave fue que rápidamente se articuló con el movimiento obrero industrial francés y durante 2 o 3 meses Francia estuvo en un estado de excepción, estado de sitio, una anarquía total donde articulados el movimiento estudiantil y el movimiento obrero hackearon al sistema político francés. Un año más tarde, en el 69, eso se replicaría por la América Latina y Argentina tuvo movimientos como el Tucumanazo y en mayo del 69 el Cordobazo. También los movimientos de obreros industriales del Cordón de Córdoba y los gremios más combativos articulados con las centrales estudiantiles frente a la dictadura de Onganía prefiguraron mucho de lo que vendría en la década del 70 que se iniciaba, tanto la revuelta y los movimientos armados como la feroz represión por parte de un Estado terrorista que comenzaba a organizarse. Ahora con el diario del lunes nos insertamos en muchas discusiones acerca de si estuvo equivocada o no la lucha armada, pero tenemos que decir que, como estamos viendo en el programa de hoy, a partir del 67-68 la idea de revuelta o revolución y la idea de una lucha armada victoriosa, revoluciones triunfantes desde Cuba, Argelia, Vietnam, Indochina, países del África, eran un faro para estos movimientos estudiantiles y de radicalización política que se dieron por toda Latinoamérica. ¿Qué opinas, Ralph? Que tenemos que hacer fuerza por lo que se viene con el movimiento estudiantil. La manifestación que hubo en abril fue algo alucinante. Yo creo que nunca vi tanta gente en la calle. Y a mí particularmente, y más ahora, me gustan los estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Era Daniel Viglietti, el músico uruguayo. Me gustan los estudiantes. ¿Qué opina usted, Clifford? Bueno, quiero retomar lo que estabas diciendo vos, Ralph, sobre el momento político argentino. Realmente ahora se ve como casi la única propuesta y protesta articulada contra el régimen fascista de Milei, el movimiento estudiantil. La tremenda marcha por la universidad pública de hace unos meses, que es posible que se repita, incluso ampliada ante la amenaza del veto presidencial a la propuesta de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Te digo que yo, que vi los comienzos del gobierno de Trump, aguardaba más resistencias aisladas, más protestas, más marchas en la Argentina contra Milei. Se debe estar creando ese caldo de cultivo, pero al día de hoy la cuestión universitaria parece como la que va a aglutinar las mayores movilizaciones en los próximos meses. Es posible, como decía recién, que se dé una nueva marcha masiva y a partir de ahí, ojalá, se articulen otras demandas y otras situaciones para comenzar a contrarrestar esto tan nefasto que se está llevando a cabo. Esperemos, porque el plan represivo de Bullrich realmente está causando estragos en la movilización y está provocando mucho miedo. Pero sigamos con la música, ya que también estamos festejando la primavera. Y vamos a escuchar a Joaquín Sabina en Canción de Primavera. Buenas noches, primavera. Bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Es primavera, sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van mis años por el río Guadalquivir, maquillando el ceño huraño de Madrid. Si se te olvidan las bragas en mis últimos jardines, te regalo una biznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera, cenicienta del mis días. Buenas noches, primavera, novia mía. Orejas al universo. So.